Hola, buenas tardes, queridos, queridas amigues de Radio Fogón ahí en estudios y también a la audiencia. Acá Sandra para darles la agenda cultural de la comarca para este fin de semana. Y atención porque está movidito el fin de semana, para distendernos un poco de todos estos momentos fuertes que estamos teniendo. Vamos a empezar por Epuyén, allí en el Centro Cultural Antuquillén, el sábado 7, desde las 5 de la tarde. Marcelo Burlón va a estar con sus DJ sets para bailar en el Antuquillén. Recordamos que Marcelo Burlón es DJ y productor oriundo del Bolsón y que con sus DJ sets hizo bailar a todo Japón, Canadá, Nueva York y ahora acá a la comarca. Así que no te las pierdas, sábado 7 desde las 17 horas. También en Antuquillén, si querés algo más tranqui, más jazzeado, tenés la posibilidad de ir a escuchar al gran pianista neuquino Ernesto Amstein, que estará cerrando su gira el domingo 8 a las 18 horas, presentando Luditas, su nuevo EP, en el cual dialoga con una tradición del jazz en tiempo presente, acompañado de un trío integrado por Matías Faliben en batería y Pablo Bruni en contrabajo, y además habrá invitados sorpresa. También en el Centro Cultural Antuquillén tenemos una presentación del libro, es el caso de Tierra Fértil de Alejandra Piovano, el lunes 9 a las 18 horas. Tierra Fértil es un proyecto fotográfico llevado al libro sobre esas y esos jóvenes que en los años 70 y 80 abandonaron las ciudades para abrazar el sueño hippie de la vuelta a la tierra y se instalaron acá, en la comarca andina. Van a acompañar a la autora del libro, Alejandra Piovano, en la presentación, Lucas Chape, Jade Sibori, Juan Pablo Restrepo y Pei Etura, seguramente haciendo música con su guitarra. De Puyén, del Centro Cultural Antuquillén, nos venimos a El Hoyo, porque en El Hoyo, en la Biblioteca Popular Rincón de Libros del paraje Rincón de Lobos, este viernes 6 a las 20 horas, o sea, mañana, se estará proyectando la película El Turbio de Alejandro Encinas, con entrada libre y gratuita. También en El Hoyo, en Abadía del Lago, la noche del sábado será de rock y vendrá de la mano de El Marqués y Los Teros. Rock entonces en Abadía del Lago el sábado 7 a las 21 horas. En Lago Puelo, continuamos con Lago Puelo y vamos a All Cruz Cervecería, que tiene lindas propuestas también musicales para este fin de semana. Y arrancamos por el día de hoy, jueves 5, porque va a haber una jazz jam con Bruni, Gess y Aranda, con una entrada a colaboración hoy jueves 5 a las 22 horas. También en All Cruz Cervecería, que está ubicado ahí en Ruta Provincial 16, kilómetro 9 y medio, habrá funk rock a cargo de El Marqués y Los Tercos el viernes 6 a las 22 y el sábado 7, también a las 22 horas, es el turno de Tayú y Lucas, un dúo haciendo música. Todos los eventos en All Cruz Cervecería son a colaboración. Hay que reservar al 2944-935333. 33. En Sonda Hostel Cultural de Lago Puelo va a estar sonando Touch, una banda ya de nivel nacional que fusiona la esencia de Latinoamérica y su folclore con la energía del rock y la vibra del reggae. Touch en Sonda Hostel Cultural se va a estar presentando este domingo 8 a las 21 horas. Las entradas anticipadas las podés conseguir por boletera.com.ar. Vamos con una obra de títeres para toda la familia y viene de la mano de Pájara Pez, que se va a estar presentando el sábado 7 en el camping El Fogón de Lago Puelo y el domingo 8 en la Carpa Teatro del Bolsón. Ambas funciones son a las 20:30 horas y a la gorra a beneficio de damnificados. Hoy jueves Empezamos con el bolsón, ¿eh? Vamos a la Biblioteca Popular Sarmiento porque dicen que hoy jueves se gasta el patio de la Biblio con el folclore de la infernal sachera. Hoy jueves 5 a partir de las 21 horas con entrada, es ahí en el patio, a la gorra. También tenemos en esta agenda cultural la invitación para la cuarta edición de la Feria de Arte Gráfico que se va a estar dando en La Nave, proveeduría del Camping Refugio Patagónico en Islas Malvinas 2550 del Bolsón. Esta cuarta edición de la Feria de Arte Gráfico será el sábado 6 de 18 a 22 horas. Habrá feria gráfica, a las 19 habrá un taller de poesía a cargo de Agustina Vargas y a las 21:30 horas recital de poesía. Tenemos música también en el deck del Mirador Sur del Cerro Amigo y viene de la mano del dúo Vivas Gómez, que van a estar haciendo un recital acústico en un encuentro íntimo, porque en este deck del Mirador Sur del Cerro Amigo el cupo es hasta 30 personas, ¿eh? Entonces, para consultas e inscripción lo tenés que hacer por adelantado a través del perfil de Cerro Amigo en Instagram, que es Cerro Amigo OK. De OK, ¿no? Cerro Amigo OK. Seguimos en Ave Fénix, nos vamos para las propuestas teatrales que tiene este espacio cultural en el Bolsón. Comenzamos por Cero Grados, una obra de teatro físico con la actuación de Rocío Spinelli y Pampa Díaz y con la dirección de Silvina Tapie, viernes 6 a las 22 horas. Lo Deshecho, también el sábado 7. Lo Deshecho es una obra que propone un viaje de clown físico que explora la espera y el caos cotidiano. Sábado 7, 21 horas. Y para cerrar este fin de semana teatral en Ave Fénix, está Rodajas de mí, una obra inspirada en un texto de Roberto Fontana Rosa. Humor delirante con la actuación de Rocío Spinelli y la dirección de Silvina Tapie. Rodajas de mí, domingo 8, 22 horas. En todos los casos, en todas las funciones en Ave Fénix, las entradas son a la gorra y hay que reservar al 2944-6038-91. Tenemos también una muestra en el Museo Artístico Histórico del Bolsón. Los artistas que forman Constelación Creativa invitan a la inauguración de la muestra Los Cinco Elementos. Esto será el sábado 7 a las 20 horas, ahí en el Museo Artístico Histórico del Bolsón, que es donde está Casa del Bicentenario, Roca 644. La entrada es libre y gratuita y esta muestra se podrá ver desde el 8 de febrero hasta el 5 de abril, de 8 a 20 horas, también con entrada libre y gratuita. Vamos a cerrar con una obra de teatro en Casa del Bicentenario del Bolsón, que trae la compañía Corazón Violeta, presentando La Frecuencia Perfecta, una obra de clown musical para toda la familia, el viernes 6 de febrero a las 21 horas. La Frecuencia Perfecta es un unipersonal a cargo de Karina Polito y con la dirección de Adrián Benevil. Y bueno, la podés disfrutar el viernes a las 21 en Casa del Bicentenario, es a la gorra. Con esto estamos cerrando entonces la agenda cultural de la comarca para este fin de semana y espero que nos veamos el próximo jueves ahí en estudios. Muchas gracias, gente. Pásenla lindo dentro de lo posible, ¿eh? Un abrazo.